escuchando charlas.es. Una soleada mañana de domingo en un parque cualquiera. Aquí tienen ustedes su caña y su tapita, señores. Muchas gracias, buen hombre. Ay, qué gustito, si es que esto es calidad, Jesús. Así da gusto pasar el domingo, sí, señor. Madre mía, escucha guapísima, que si quieres hacer ejercicio en condiciones, aquí tienes tú para lo que sea. Vaya, un grupito de domingueros. ¡Demasiado pan para tan poco chorizo! Nada, Jesús, que hoy tampoco triunfa, ¿eh? Bueno, quedamos para la semana que viene, ¿no? ¿Te encargas tú del equipo de barranquismo? Hombre, faltaría más sin problema ninguno. Ya nos vemos si eso, ¿no? ¡Hasta luego! Vaya, vaya, Javi Marín, no paras, ¿eh? ¿Pero qué les das? Vamos a ver, chavales, yo soy un hombre activo. Yo voy a carreras populares, hago deporte al aire libre, tiro con arco, tiro con flecha también, porque nunca está de más. Claro, igualito que a mí, que me he tenido que comprar un pantallón gigante para poder ver algo de deporte. La pierna de las tenistas, ¿no te fastidia? Pues escúchame, te voy a decir una cosa. Yo tengo ahí en mi casa el equipo de ejercicio tirado por el suelo y la verdad que me haría falta un poquito de ejercicio, que me noto así gurrumío. Javi, ¿dónde puedo yo encontrar información para salir, para correr y esas cosas, para el deporte? Hombre, pues lo primero es escuchar Desconecta de Podcast, por supuesto. Desconecta de Podcast, tu podcast de aventura, deporte y naturaleza. Encuéntranos en iTunes, iVoox, en nuestro blog desconectate.net y síguenos en Twitter, Facebook y Google+. ¡Tanda de cabrones! Mira que ponerse a hacer ejercicio. Pues nada, ¿dónde tendré yo el chat ahora? Buenos días, Filip. Buenos días, Manolo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué hacen esta mañana de sol estupenda? Miro por mi ventana y entreveo al fondo un hospital. Digo entreveo porque no porque sea de noche, sino porque no lo veo. Con el agua. Casi. Estáis igual. Yo no recuerdo en un mes de marzo tan lluvioso. Y la verdad que es un poco desesperante porque uno no sabe qué hacer ya con tanta lluvia. Hoy ha amanecido aquí mejor, la verdad, pero dan lluvia para esta tarde, cosa que parece imposible porque ahora mismo no se ven casi nubes, pero sí llegará. Nosotros ayer disfrutamos de un simulacro de día de verano, pero fue solamente un simulacro. Salimos a las 12 de la mañana a pasear al centro, 22 grados, chaquetas fuera rápidamente. Cuando llegamos al centro había 25 grados, gente por la calle, por todos sitios. Allí donde miraba había una sombra con gente tomando cerveza. Impresionante. Y hoy cuando me levanto, esto que me encuentro, Seven otra vez. La localización de Seven. Aquí los escenarios de Seven por donde corrían Morgan Freeman y Brad Pitt cuando era joven. Pues eso es lo que me veo. Sí, o sea que veo que es general. Pues a mí no me ha venido mal el final porque estoy durmiendo lo que no está escrito. Ya sabes que yo lo de dormir, como que estoy peleado con lo de dormir. Pero llevo una Semana Santa que no sé qué me está pasando, pero durmiendo todas horas, por la noche, por las tardes, parece que no, que cuanto más duermo, más necesito, ¿no? Es una cosa totalmente desconocida para mí, pero da gusto, oye. En caso de que estés disfrutando de pastillas antialérgicas, eso es uno de sus fantásticos efectos secundarios, que te sientas y como no te hable nadie, pues te duerme. Te sientas en un rincón un momento a esperar a tu mujer a que nos vamos y cabezazo, así va a ir. Hasta los semáforos, Filip, ya lo verás. Bueno. Bueno, pues nosotros tuvimos oportunidad este fin de semana de salir por ahí al campo, de estirar un poco las piernas. De hecho, todavía andamos como cowboy sin caballo ahora, un poco ahí tratando de acomodar las caderas, agujetas que teníamos por ahí escondidas de otras veces, de otro ejercicio. Y nada, disfrutando de un día de monte. No sé si tú has tenido oportunidad de pasear eso últimamente. Últimamente menos, porque bueno, he tenido que controlar ciertas cosas y he tenido que cortar un poco, o ser, digamos, ser prudente, ¿no? Pero y luego he tenido una semana horrorosa de antes de Semana Santa, ¿no? De trabajo que viene muy así y bueno, hay que torear cuando viene y bueno, y además contento, ¿no? Porque venga. Y entonces, bueno, pues he tenido poco tiempo y luego la Semana Santa, que era mi esperanza de poder retomar, digamos, los paseos, pues con lo que ha caído, imposible, ¿no? Así que poco últimamente. Yo he tenido oportunidad de salir el viernes. Salimos por ahí a Cazorla, nos fuimos de día, de campo, de dominguero. Y lo que me sorprendió fue la cantidad de gente que había. O sea, había una cantidad de gente, o sea, brutal. O sea, yo no recuerdo. O sea, que yo parecía una parada de metro de Madrid. O sea, ¿sí? Es impresionante. En cada puentecito que había que pasar el río, había cola. Llegabas a un túnel y había cola. O sea, ¿eso que son efectos secundarios de la crisis? ¿La gente se ha reconvertido al paseo o hay ganas porque ha hecho mal tiempo? No lo sé. Hombre, creo que habrá quizá un poco una mezcla de todo, ¿no? Pero no sé, un poco el podcasting, un poco Desconéctate, que han cogido y han echado a la gente al campo. Uh-huh. Yo llevaba mi chapa por allí, ¿sí?, en la mochila. Pero bueno, me refiero, o sea, una cantidad de gente, y te digo, o sea, yo es que creo que nunca había visto tanta gente. O sea, que creo que lo único que puedo equiparar un poco así es el Camino de Santiago. Y ni siquiera porque yo no he ido en temporadas que fuera de alta participación, como en verano y tal, ¿no? Yo te digo, he quedado impresionado. Es decir, eso de tener que pararme en mitad de un camino haciendo cola porque no podemos pasar. No me digas, hasta ese punto. Ajá. En fin, pero yo sé que tú has estado muy liado. Yo sé que tú, esta semana previa a Semana Santa, además de trabajo, has tenido otra ocupación, ¿eh? Un poco más gumeras, podría decir. Entonces yo ahora aquí... ¿Quieres que te cuente eso de verdad? A ver si vamos a estar saturando a la gente con esto. Yo quiero que me cuente en 5 minutos por qué tengo que hacerme socio del Gumcam. Bueno, primero, si me haces hablar de esto, hay un riesgo, porque es un proyecto que me apasiona, o sea que cuidado, igual no son 5 minutos, igual son más. Pero yo sé, Filip, que tú incluso, aunque te manden mensaje mientras que tú estás haciendo tu presentación, tú eres capaz de seguir hablando. Tú tranquilo, que esto ya te lo haré yo a ti en algún momento, o sea, queda grabado. Pero lo mío fue un aviso, Filip, no te acerques mucho el micro, que satura y no se te entiende en el streaming. No, pero era cosa del streaming, no era cosa mía, que estaba yo totalmente controlado y todo. No. No, pues nada, bueno, no, tú has podido, ¿era medianamente decente el streaming que se dio? ¿O? Sí. Se entendía con alguna dificultad en función del micro, según cómo se pusiera un poco el micro y tal, pero vamos, fue mejorando el streaming. Vamos, nosotros lo vimos entero hasta que de repente desapareció, que pensamos que iba a volver el streaming y ya. Y no volvió, ¿no? Ya se acabó. Bueno, la verdad es que no estaba planificado, fue una idea de Iván a última hora. Y se hizo lo que se pudo porque los medios no eran muy adecuados para hacer estas cosas, pero bueno, algo se pudo ver, ¿no? O sea, qué bien. Pues nada, ¿qué te puedo contar de esto? Que llevábamos... además me di cuenta después, ese día, el día 23 de marzo, llevábamos justo un año preparando esto, o sea, que ha sido un año intenso de trabajo. Y bueno, estamos contentos... Queríamos hace tiempo, bueno, tú sabes que llevamos haciendo quedadas burger de estas que son altamente peligrosas de muchos puntos de vista. Porque yo te lo he dicho, eso te pasa por juntarte con podcaster. No traen cosas buenas. Sí, es gente muy activa y que tiene muchos proyectos, gente que no para y al final pues terminas montando algo, ¿no? Y es una idea que estaba allí desde hace tiempo. Quizá incluso esto no nació como un GUM, ¿no? Sino como un club tecnológico. Es decir, es lo que nos anima a todos, digamos, esa inquietud por la tecnología y teníamos necesidad, digamos, de compartirlo y de montar una estructura para compartir esto, para hacer algo interesante. Y al final constatamos que evidentemente éramos todos maqueros y que... Lo que nos pasa aquí, ¿no? En Incharlas, ¿no? Que hablamos de todo, pero desde el prisma del usuario de Mac, lógicamente, que es lo que somos, ¿no? Entonces, cuando te compras un NAS o cuando te interesas por la domótica o cuando, yo qué sé, pruebas un servicio en Internet, todo esto está condicionado por tu condición de usuario de Mac. Y es una constatación que hemos hecho y al final hemos terminado haciendo un GUM porque... Es una estructura que faltaba aquí de este tipo en Madrid y había mucha demanda, ¿no? Como se ha visto después. Uh-huh. Y bueno, hemos recogido un poco esa idea pero yo creo que es más que un GUM. De hecho, los GUMs hoy en día han evolucionado mucho naturalmente. Si ves los que son más activos en España, que hay muchos, hay varios muy buenos, pues han hecho esa evolución. O sea, un GUM hoy en día no es lo que era antes, porque ya no tiene el mismo sentido. Es decir, hoy todos tenemos la información a nuestro alcance, tenemos tiendas de Apple donde te proporcionan información muy buena, información también. Por lo tanto, el GUM tiene que evolucionar y creo que esa evolución la han hecho en muchos sitios, ¿no? En Murcia, en Barcelona, en Asturias, se ofrece mucho más que lo estrictamente maquero, ¿no? Esa es la idea que tenemos nosotros. Más que un GUM estrictamente, yo creo, es un club tecnológico visto desde el prisma de un maquero, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso es lo que queremos intentar hacer. Es lo que hemos trabajado durante un año y bueno, creo que hemos presentado un proyecto interesante, serio. Yo te digo que, yo te decía por eso, digo, ¿por qué tengo que hacerme socio? Digo, porque yo ya con lo que vi en la presentación, digo, le tengo que preguntar a Filip que cuándo me hago socio, que... Bueno, el problema... ¿Cómo se hace? Hombre, si te digo que hemos tenido peticiones de Perú y de Chile, no sé si me vas a creer, para hacerse socio, pero es algo que nosotros todavía, es algo que tenemos muy claro, es decir, nosotros es una asociación con cuota, porque eso nos garantiza... Porque tenemos varios problemas en Madrid de infraestructuras, de salas, y porque a veces, pues, para dar cosas de calidad necesitas dinero, eso es evidente, ¿no? Entonces, bueno, teníamos muy claro eso de pedir una cuota, pero a cambio de ofrecer cosas buenas, de ofrecer una estructura, de ofrecer formación de calidad, de ofrecer descuentos con empresas, de ofrecer muchas cosas, ¿no? Entonces, los que están fuera, evidentemente, en otros países concretamente, pues hay una parte que se van a perder. Entonces, nosotros, mientras a esta gente no le podamos ofrecer como mínimo una estructura para que puedan disfrutar de las actividades en streaming o en diferido, pero completas a través de vídeo, pues digamos que no podemos hacer esos socios porque nosotros queremos ofrecer algo a cambio, evidentemente. Entonces... Los que están fuera, sobre todo el país, ¿no? Pero los que están fuera de Madrid incluso, pues bienvenidos sean, por supuesto, pero siempre y cuando nosotros tengamos la capacidad de ofrecer algo, evidentemente. Es decir, si tú no puedes venir, nosotros vamos a tener como mínimo una reunión mensual. Si tú no puedes venir, nosotros lo que queremos es que si eres socio y vives fuera, tengas oportunidad de ver en exclusiva ese contenido que vamos a ofrecer, ¿no? En vídeo, eso al menos, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando tengamos esa estructura, es cuando pues ampliaremos, digamos. Pero, mientras tanto, lo que queremos es cuidar lo que hemos hecho, es decir, un proyecto desde cero, bien construido, legal, con todas las cosas bien hechas y con nuestro patrimonio a partir de hoy son los socios que tenemos, que han confiado en nosotros y las actividades que podamos ofrecer, ¿no? No hay más que eso. Nosotros lo que queremos es proponer actividades interesantes cada mes, uh-huh, con ponentes que sepan de lo que hablan, con gente importante, con, en fin, que nos interesa a todos. Habrá talleres sobre Mac, evidentemente, pero es una cosa muy amplia. Quiero decir que si hay en un momento dado... Yo qué sé, una startup que nos hable de madrileña o española, que nos hable de domótica porque tiene un proyecto, bienvenida sea. Que vengan a hablarnos de domótica, explicarnos su proyecto, será interesante para todo el mundo. Ajá. Y bueno, no sé cómo se ha podido ver desde fuera. Tú que has seguido el streaming, no sé cómo has podido ver el... Porque cuando estás inmerso en algo así, llevas tanto tiempo trabajando que al final pierdes la perspectiva. Es decir, tú te haces una idea de lo que estás haciendo... Pero, claro, lo ves desde dentro. Desde fuera no sé cómo se ha podido ver realmente. O sea, que me interesa tu opinión sobre eso. Hombre, desde fuera dan ganas de asociarse, Filip. O sea, yo creo que la mayor prueba de que lo estáis haciendo bien es eso. Es decir, primero contar con una sala abarrota de gente, saber que había un montón de gente que ya quería ir, con lo cual supongo que eso os indica que quizás estabais yendo por la buena senda, pero yo creo que lo que verdaderamente merecía la pena era veros a vosotros allí, veros contar el proyecto, ver las ganas que tenéis puestas allí Y te digo, o sea, la mayor señal de que todo estaba yendo bien es eso, es decir, que gente que fuera de Madrid como yo se plantea hacerse socio, porque mira, pues si algún día puedo ir por allí, pues disfrutaré de ello, o si montáis alguna actividad fuera de Madrid, pues a mí me gustaría ir, o simplemente por acceder a contenido que tengáis en vídeo, pues ya merece la pena. Es decir, no puedo asistir en directo, asisto en diferido. Es decir, creo que para nosotros, pues, es decir, para gente, no digo maquero, sino para gente que un poco está en esto de la tecnología, que el, al fin y al cabo esto que hacemos nosotros, entre comillas, sería e-learning, es decir, estamos haciendo un poco de aprendizaje digital un poco a distancia, entonces no nos resulta extraño aprender cosas online, es decir, me da igual que sea en formato podcast, que en formato screencast, que simplemente ver un vídeo de una conferencia, es decir, sacan muchísimas cosas, entonces aprendes de eso. Además, vosotros sois GUMMAC, o sea, grupo de usuarios Mac, grupo de usuarios NAS, porque sé que sobre NAS vais a hablar. Sí, se va a hablar, En breve. Sí. Y... Pero vamos, es un proyecto global, quiero decir que hay muchas facetas. Está la faceta maquera, evidentemente, que es la base porque es lo que nos une. Pero es verdad que hoy en día el maquero no es como antes y es un... A ver, te pongo un ejemplo. En la junta directiva de los ocho, pues tenemos a Óscar, que ahora recientemente ha estrenado un Nexus, ¿no? Nexus 4. Y que lo está, creo, disfrutando bastante. Bueno, pues eso es un maquero hoy en día. Es un tío que usa Mac, pero que mira lo que hay a su alrededor. Eso no se cierra nada. Yo creo, si mañana viene Google a darnos un curso sobre sus... algunos de sus productos, yo seré el primero ahí en primera fila escuchando a ver qué es lo que nos ofrecen, ¿no? No. Mañana vendrá Google a quitarnos alguno de sus productos. Ahora hablaremos de eso, sí. Pues entonces, bueno, esa es la idea. Luego hay toda la parte social, que a mí me interesa muchísimo conocer a gente. Ahí el otro día había gente... No era el día apropiado para mí en cuanto a eso, porque... cuando estás encargado de algunas tareas o de organización, pues te pierdes muchísimo. O sea, tú eso lo sabes. Sí. No tienes tiempo de hablar con la gente y es una pena. Pero bueno, espero que a partir de ahora, cuando entremos, digamos, dentro de la normalidad de las actividades, pues pueda profundizar con mucha gente. Ahí había gente que yo conocía de redes sociales, que pude conocer. Y luego había otras personas que yo no conocía y he descubierto personas súper interesantes y que van a aportar mucho a esta asociación. Entonces... todo eso me importa mucho. Y luego está todo por hacer. Quiero decir que esto es lo que queramos ponerle el interés que queramos poner en nuestras actividades. Hay muchísimo por hacer. En esta época de crisis, lo que no puedes pedir a nadie es dinero. Es decir, tú vas a, incluso para encontrar una sala a una institución pública y te dicen, bueno, sí, salas tenemos, pero aquí está la tarifa, ¿no? O sea, aquí ahora mismo no consigues nada gratuito. Sin embargo, digamos que hay una predisposición por parte de empresas, por parte de ponentes, por parte de informadores, de gente que está dispuesta a ofrecerte cosas que no sean dinero, ¿no? Porque dinero no lo hay. Entonces, estamos intentando aprovechar eso, ¿no? Digamos que hay mucha gente que está dispuesta a colaborar en muchos sentidos y estamos intentando recoger ese interés, ¿no? Que tenemos nosotros y que tienen ellos, ¿no? Para ofrecer charlas interesantes sobre servicios, productos novedosos, sobre software, sobre desarrollo, en fin, sobre muchas cosas. Hay mucho, mucho que aprovechar ahora mismo, es lo que estamos intentando hacer, ¿no? Y bueno, pues... poco más puedo decir. Ahora nuestro único capital es esto, ¿no? Nuestros socios y nuestras actividades. Y en esto estamos trabajando a partir de ahora y con mucha ilusión. Quiero decir que, bueno, el primer taller va a ser ahora en abril, que no sé si lo viste, que lo da Félix sobre el tema del SSD. Y a partir de ahí, pues nada, tenemos nuestro programa de actividades y ya estamos trabajando en las actividades del año que viene con nombres que creemos que pueden atraer mucho a la gente y con cosas interesantes y bueno, pues eso. Quiero decir que es un proyecto a largo plazo y ilusionante para mí al menos. Quiero decir que, bueno, espero saber transmitir ese entusiasmo, ¿no? Porque... El hecho de contar ahí con un grupo grande de gente que tira del carro, que sois todos los que estáis ahí en la directiva, ¿no? Sí. Y el hecho de que haya tanta gente interesante en Madrid y en la cercanía de Madrid, Pues bueno, pues yo creo que esto va a hacer que el proyecto tire para adelante. Es decir, porque sí. va a ser, espero que no os queméis, que no haya historias, sabes que siempre hay, bueno, pues hay desgaste, digamos, sí. Pero yo creo que al ser un equipo tan, tan amplio y al haber tanta gente aportando cosas. Esa ha sido la fuerza. Yo creo que hemos hecho un equipo, primero con mucho entusiasmo, con mucha fuerza. Ahí hay gente de mucha valía, realmente. Está mal que lo diga yo, pero vamos, hay gente de mucha valía. Y hay gente con mucha energía y ser 8 personas, pues cuando uno decae, por lo que sea, ¿no? Porque tienes trabajo, porque tienes problemas personales, pues ahí hay gente que toma el relevo y que está allí. Y además hay competencias diversas en ese grupo, muy buenas. Quiero decir que ha habido que afrontar problemas administrativos varios que a veces te decías, madre mía, pero ¿cómo es posible? Tenías ganas de tirar la toalla, ¿no? Pero siempre hay alguien ahí diciendo, no, pasa nada, esto lo resolvemos, esto se habla con quien sea y al final se sale adelante. O sea, la fuerza, digamos, el motor ha sido ese grupo. A partir de ahora hay más gente que se está uniendo, digamos, para participar más concretamente y eso nos va a dar todavía más fuerza y más moral, ¿no? Bueno, uh-huh. A partir de ahora, pues ya... Si quieres venir en algún momento, serás bienvenido, por supuesto. Y en cuanto abramos esto, digamos que tengamos infraestructura para ofrecer algo concreto a la gente de fuera, pues encantados, encantados. Las ideas no faltan, tenemos muchísimas. Yo creo que se puede hacer mucho y cosas novedosas, ¿no? Incluso como actividades compartidas con varios GUMA. Aquí tenemos cerca al GUM de Cuenca, que lleva a Mikel, que no sé si lo... Bueno, no sé si lo has conocido en persona o no, pero es una persona estupenda. No en persona. Pero vamos, lo sigo cotidianamente por Twitter. Lo sigues, ¿no? Con la que tenemos aquí en Madrid, pues afinidad. Él viene mucho por aquí. Yo le conocí en la apertura de Xanadu, un tío estupendo, un tío con mucha energía también. Y pues nos apetece en el futuro hacer alguna actividad en común con ellos. Los tenemos aquí cerca y... Hay mucho que hacer. Quiero decir que las ideas no faltan, la energía tampoco. Pues bueno, a ver hasta dónde somos capaces de llegar con esto, ¿no? Y bueno. Llegaré lejos, Felipe, ya lo verás. Bueno, ya veremos. Yo quiero decir que esto es un proyecto para disfrutar, ni más ni menos. Quiero decir que tampoco hay que llegar mucho más lejos. O sea, ofrecer cosas de calidad para que la gente venga, las disfrute. Y ya está. Y quiero decir que mi intención con esto no es, yo lo siempre lo digo, es llegar, sentarme y escuchar lo que tengan que contarme. Yo tengo mucha más ambición que esta. Lo demás, pues bueno, estupendo, ya llegará. Bien. Des gamins sans expérience pour mériter cette putain de chance. Elle était belle, elle était jeune mais pas d'hier. Elle était riche, fille de notaire. Mais elle aimait la vodka pure. Oui, les jeux frimés, pas nature. ¿Qué me cuentas tú? Porque en todo este tiempo que yo he estado muy ocupado, la verdad es que he probado muy pocas cosas. He asistido a algunas noticias sorprendentes como la desaparición de Google Reader. Pero desde una distancia que me ha permitido... digamos, mantenerme al margen de ciertas reacciones que veo un poco, ¿cómo te diría?, exageradas. Felipe, se veían los geeks corriendo por las calles, buscando una forma de sincronizar su RSS. ¿Pero qué vamos a hacer ahora? ¿Qué va a ser de nosotros? O como previsiones apocalípticas de que nos van a cerrar Gmail y todas esas cosas. No sé, he asistido a eso como, ya te digo, con distancia y... Y quiero decir que, lo he visto un poco exagerado todo esto. Es decir, al final no me ha sorprendido. Yo tengo claro que Google es lo que es decir, es una máquina de publicidad básicamente. Otra cosa es que tenga una fachada amable porque nos ofrece servicios gratuitos, o al menos hasta ahora. Servicios muy interesantes para el usuario, soluciones atractivas, en fin, todo eso, ¿no? Pero detrás de esto hay un imperio de publicidad. No es otra cosa que eso. O sea, el objetivo de toda esa fachada amable es conseguir mantener la cuota de publicidad. Y creo que, por lo tanto, no me sorprende que un servicio que no aporte nada en ese sentido... O sea, que no le aporte ingresos publicitarios a Google, pues que desaparezca. No me sorprende. No digo que esté bien, digo que no me sorprende. Bueno, a partir de ahí, luego podremos decir, pues yo qué sé, no sé qué solución tú le vas a dar a esto. No sé, yo supongo que ya estarás maquinando, que estarás teniendo, probando cosas. He visto que Emilio está ya probando un servicio de pago. Me imagino que habrá soluciones. De momento, creo que decir, yo los, en el caso concreto de los feeds, yo hace mucho que no leo feeds en el ordenador. Porque para mí no es adecuado. Para mí leer feeds es en la tableta, sobre todo en el iPad, y los leo desde hace mucho tiempo con Flipboard y me satisface plenamente. Ellos han implementado una manera de, digamos, de salvar esos feeds y no sé si debo preocuparme. Tú me dirás ahora, no, debes de preocuparte, pero no me preocupa ese tema. Quiero decir que No veo que sea algo vital, no sé, explícame, a ver. Tendrías que preocuparte, quizá, solo por una parte. Pero bueno, yo te cuento cómo he vivido esto. Esto de que te levantas, coges tu red social favorita, te pones a leer y dices, ¿cómo es esto? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con los RSS? ¿Se mueren? Y bueno, pues prácticamente, si es que no habían pasado como 6 o 8 horas del anuncio de Google de que cerraban el chiringuito, y ya estaba la gente desesperada buscando alternativas, dónde migro, preguntándote dónde hay que llevarse los feeds. Yo creo que, o sea, la cosa no es tan apocalíptica como la pintan. Es decir, tenemos 3 meses, ahí hasta junio para que esto se mueva un poco. Es uh-huh. decir, van a salir muchas alternativas. Entonces, en momentos como este, creo que va a ser los momentos importantes en los que vamos a valorar la posibilidad de poder importar y exportar nuestros feeds. Sí, es decir, pero que yo estoy en Flipboard, si me cierran Flipboard, pongamos por ejemplo, que yo pueda coger todos mis feeds RSS a los que estoy suscrito y llevármelo a otra plataforma, eso, a la que ese, sea. Eso es básico, evidentemente, pero eso te lo ofrece, si no he entendido mal, porque yo te digo que he vivido esto con mucha distancia, pero han implementado en Google Reader, creo, algo para exportar tu fichero de feeds, ¿no? Es así, ¿verdad? Pero, de todas maneras, eso es una cosa, o sea, yo no sabía ni que existía esa posibilidad, pero uh-huh. porque es una cosa que yo ya he encontrado en cualquier lector de feed de los que he usado, desde NewWire, hace sí. ya muchos años, hasta Reader, que es lo que estoy utilizando ahora, te dejan importar y exportar archivos XML u OPML. Claro. Entonces, eso no es un problema, es decir, tu feed no los vas a perder. Por lo que sí vas a perder tu feed, es porque como cierran el servicio de Google Reader, y bueno, puedes perderlo, o sea, y si cierran FeedBurner, que eso es lo que se teme ahora que se cierre. Sí, y además es otro tema, pero es bastante probable, es bastante coherente con el cierre de Google Reader, a mi juicio. Es decir, eso sí va a hacer que tú pierdas sí. tu feeds. ¿Por qué? Porque hay muchos blogs de los que sigues que uh-huh. utilizan el servicio de estadística es. Que te ofrece FeedBurner gratis, y bueno, pues tú dices, yo tengo mi feed alojado ahí, la gente está suscrita a ese feed de FeedBurner, lo que yo hago por detrás, es decir, yo puedo tenerlo en mi hosting propio, en cualquier otro sitio, pero la gente está suscrita al de FeedBurner, que es uh-huh. el que no cambia, es el que es inmutable. ¿Qué es lo que pasa? Que si de repente me cierran FeedBurner y yo no he tenido la precaución de ir a buscar a ese blog el nuevo feed, pues ya pierdo, se lo pierdo. Habrá blogs que son más activos, menos activos, habrá gente que lo hará más, de una manera más inmediata, esta migración a un nuevo FeedBurner que haya, o empezarán a hostear ellos su propio feed. Es decir, eso es lo que sí va a provocar un poco más de movimiento, pero yo creo que esto va a ser una molestia y que bueno, que la solución llegará. Tanto esta de Fiverr, que ya nos comentaba David alguna vez, que uh-huh. pues que dijimos que hablaríamos con él y demás, hasta que haya un nuevo estándar. Lo que pasa es que no sé si ahora va a estar la gente, los que desarrollen, van a estar un poco de acuerdo en ofrecer una plataforma de sincronización. Y si lo van a hacer de forma gratuita, como lo estaba haciendo. Pues es probable que haya una cierta, no sé, atomización de esto, que cada uno aporte su solución y que no sepas muy bien dónde te metes, si es una solución duradera o no. El que sea de pago, yo leo mucho por ahí, pues solución de pago que me da más confianza. No acabo de ver yo ese argumento. Quiero decir que anda, que no están cerrando sitios ahora mismo en todos los sectores como para confiar en algo de pago. Quiero decir, más que un problema de pago, es un problema de rentabilidad. Es decir, no por ser de pago es rentable. Si Google cierra esto es porque no le es rentable. Y no porque fuera de pago gratuito. Porque Gmail, que yo sepa, no lo van a cerrar. Me sorprendería mucho. Quiero decir que es una plataforma de publicidad que es muy rentable para ellos y ahí está, ¿no? Gmail no lo van a cerrar, pero es decir, el cambio que se iba a ver aquí, es decir, yo creo que claramente Google se ha equivocado, porque es decir, yo entiendo que esto es un disparo en el pie. Es decir, esto es un poco como el asunto de Chipre con la quita a los ahorradores. Esto es un disparo en el pie que se han hecho. Es decir, esto es un error que van a pagar, que va a traer consecuencias. Con Google somos nosotros los geeks, los frikis de la tecnología y demás. Somos los que probamos servicios, damos a conocer servicios a nuestro entorno. Hace 10 años todo el mundo tiene su cuenta de Hotmail o de Terra y, uh-huh. o de Ozu o de este tipo de servicios, y ahora pues más o menos a todo el mundo lo hemos ido arrastrando hacia una cuenta de Gmail, porque le dice, mira, tienes 7 gigas o 8 gigas, los que sean. Es decir, tienes gigas de almacenamiento como para no tener que preocuparte en borrar nunca un mail, y siempre que lo necesites lo vas a tener ahí. Pero ¿cuál es el problema de ello? El problema de ello es que la mayor parte de la gente, antes se había un acceso web porque no tenía todo el mundo un equipo, pero ahora con smartphone, con ordenadores portátiles, es decir, rara es la casa en la que no hay más de un ordenador, la gente no accede por web a estos servicios, la gente accede por clientes locales que te resultan un poco más cómodos, que tú puedes modificar un poco más a tu antojo, y si no, pues simplemente busca un programa que te lo ponga de la manera que más te guste. Y la gente no accede directamente a web. Es decir, hay muy poca gente que se vea abocada o que lo prefiera. Es decir, la gente que lo prefiere por web es porque ya controla atajo de teclado y es mucho más productivo manejando el mail. Pero, por ejemplo, es decir, un usuario básico como puede ser mi madre, ella nunca ha accedido por mail a Gmail, ni lo hará. En el momento en que diga Google, ah, bueno, no puedo meterte publicidad en tu cliente de correo, pues entonces voy a cerrar el servicio. No creo que vayan a llegar a eso. El error es nuestro entonces. Es decir, el error es haber creído nosotros que Google era muy bueno y que nos ponía herramientas gratuitas en las manos porque son buenísimos y sus herramientas son buenísimas y adoro a Google y no es así. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es decir, Google ha puesto en nuestras manos herramientas gratuitas, muy, muy atractivas, muy bien pensadas, muy abiertas muchas veces, para engancharnos, para tener nuestros datos y para que usáramos sus servicios. ¿Por qué? Porque sus servicios a ellos les reportan publicidad. El día que esa rentabilidad publicitaria no está asegurada, ellos cierran el servicio sin miramientos. Desde el punto de vista empresarial es irreprochable, es así, es decir, es el mercado, es así. Entonces, el problema es nuestro por haber confiado tanto en esa empresa que parecía idílica y que no lo es, así a primera vista parece mucho más amistosa que Apple, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, sí. tiene también su pensamiento, es el pensamiento empresarial, no es otro, es hacer dinero. Entonces, aun siendo como Apple, Apple en un momento dado te cobra y te cobra bien su servicio, pero en caso de que tú tengas un problema, tiene algún sitio al que ir, al que acudir, a un número de teléfono al que llamar, un mail al que llamar. Es cierto Google que no. Google no. Es un ente muy poderoso, pero sin nadie detrás. Es decir, tú tienes que contactar con Google y ¿por dónde empiezas? Efectivamente. Pero nos hemos entregado todos a eso. Quiero decir que ahí nos tienen a todos fichados, nuestros datos, leen nuestros mails. Robots para ofrecernos publicidad según las palabras que tú escribas. Es impresionante y todos hemos pasado por eso, ¿no? Todos estamos entregados. Quiero decir que me sorprende un poco y me lo explico a mí mismo, ¿no? Somos muy ingenuos en realidad, es así. No pensamos mucho las cosas. Ahí hay un servicio gratuito y tal y entramos todos porque es estupendo, pero detrás hay una estrategia, hay algo que está muy pensado, muy diseñado y que muchas veces no queremos ver, ¿no? Con mirar un poco y pensar un poco lo veríamos, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que hay que tener siempre un plan B o hay que tener siempre, es decir, está bien que le dé vueltas, pero tampoco es cuestión de ver la conspiración en cualquier esquina. Pero me refiero a decir, el servicio de mail, pues bueno, sacarte una cuenta de mail de Yahoo que te ofrece las mismas características básicamente, es decir, para ti va a representar una cuenta IMAP que metes en tu cliente de correo y se acabó. Y dejas de recibir correo en un sitio y te lo mandas a otro. Sí. Punto. Es decir, yo creo que eso no te vaya a dar mucho más problema. utilizar la cuenta de iCloud o utilizar cualquier otro servicio, pues bueno, también tiene, hay clientes de mail de pago, y si el problema es el mail, pues te puede ir a un cliente de esto. El problema está en que, aunque pensemos en soluciones a largo plazo, nunca hay soluciones que sean para toda la vida. Es decir, nadie te garantiza que vaya a estar abierto toda la vida. Claro. O sea, esto se mueve. Esto hay que ser uno, adaptarse. Y veo un problema menor el tema de Google Reader, si lo comparamos con cuando llegue lo de FeedBurner, que parece ser que va a llegar. ¿Verdad? Llevamos ya una temporada larga con esta espada encima de nosotros diciendo esto lo van a cerrar, y puede que ocurra, en buena lógica puede que ocurra esto. Y ahí creo, para el usuario, digamos, normal, pues puede que no entienda lo que significa el cierre de FeedBurner, ¿no? Para el que produce algún contenido en internet sí se da cuenta de lo que es esto, ¿no? Y el problema de esto, por lo que te decía que Google se había disparado en el pie, es porque va a cabrear a un montón de gente. Es decir, hay un montón de gente que publica, que lleva un control, que sea así un poco por encima de su estadística, y que gracias a eso pues puede poner publicidad en su blog o en su podcast, que ahora de repente no va a hacerlo. Sí, pero yo no confío mucho en ese cabreo, Manolo. A ver, es una... La gente que se agita, la gente que opina sobre esto con fundamento, es una parte muy pequeña, digamos, de la clientela de Google. Al igual que Apple ha cabreado con muchas veces a gente con sus movimientos, ahí está el éxito, quiero decir, inamovible, o parece inamovible, el éxito de ventas de Apple, incluso en tiempos de crisis, y bueno. Y pasa un poco lo mismo con Google. Cuando pones al alcance de la gente unos productos muy buenos, gratuitos, tienes un cierto margen de maniobra para, con perdón, cagarte en tus clientes y que estos sigan siendo tus clientes, al fin y al cabo. Yo no confío mucho, francamente, que no creo que el cierre de Google Reader vaya a cambiar. Habrá cabreado a 4 bloggers, podcasters y poco más. Y creo que ahí está. Tendría que hacer algo mucho peor Google para que se resintiera. Bueno, yo te digo que yo sí te digo que el cabreo se me pasará. Pero ahora estoy en esta fase idílica de, mientras que siga teniendo mi noticia de Google Reader y pueda seguir leyendo en el iPhone, en el iPad o en cualquiera de los Mac, pues no voy a tener ningún problema. Tener mis marcadores sincronizados, marcarme cosas para leer después, es decir, todo eso, como de momento lo sigo haciendo, me da igual. Es decir, pero a mí, por ejemplo, en mi rutina diaria es una cosa que que me va a afectar. Igual que a mí va a afectarle a mucha gente. Es decir, entonces, pues yo ya lo tengo todo listo para, de repente, si tengo que dejar de utilizar la cuenta de Gmail, dejar de utilizarla. Uh-huh. El 90% de lo que me llega es correo del que podría pasar perfectamente. Uh-huh. Y el correo que tengo profesional nunca ha sido uno de Gmail. Uh-huh. Entonces, a mí me da igual. Es decir, cerrar la cuenta de Gmail de hoy a mañana me supondría 4 clics y se acabó. Lo que tengo claro es que no me van a obligar a ir a Google Plus. O sea, no me van a hacer leer los feeds en Google Plus porque no me da la gana de leerlo allí. Es decir, sí. Es una plataforma que no uso, que puntualmente he entrado dentro y tal, pero es que no tengo ningún interés. Es decir, es como, yo qué sé, pues si me obligan a utilizar Branch o Medium o otro tipo de servicios así. Pero eso enlaza directamente con lo que te decía antes. ¿Por qué ese empeño de Google en movernos a todos hacia Google Plus? Que yo defiendo porque le veo cosas interesantes a esa red social. Pero si empezamos a ver, no desde el punto de vista del usuario, sino de la empresa, ¿por qué nos mueven a eso? Porque el único que le hace sombra a Google ahora mismo es Facebook, porque le quita un trozo importante del pastel publicitario con una red social. Y entonces está diciendo, no, este trozo del pastel es mío y lo quiero y lo voy a luchar. Entonces te crean una red social que está muy bien pensada, que se llama Google Plus, pero que tiene poco éxito porque llega tarde, y entonces te mueven. Dicen, pues yo tengo usuarios en Reader, los voy a mover todos a Google Plus. Y ese es el movimiento. O sea, tenemos que ser conscientes de eso. Ningún movimiento en una empresa es una cosa así que llega al azar, y no, es una cosa bien orquestada. Y evidentemente yo mis feeds los quiero leer en mi iPad, concretamente en Flipboard. Ya está. No, de ahí no me voy a mover. Si me cortan esto, pues no iré al ordenador, porque yo no leo feeds en el ordenador, ni en Google Plus, ni en nada de eso. Uh-huh. Bueno, quiero decir que de todas formas nada es permanente, todo cambia y nos tenemos que adaptar. tú y yo hacemos un podcast y nuestro feed está en FeedBurner y estás cabreado con Google, sin embargo, a día de hoy nuestro feed sigue en FeedBurner y la mañana estemos mucho más cabreados porque cierran FeedBurner y no hemos hecho nada al respecto. Lo único que podemos hacer, o sea, lo que espero ahora mismo es a que iTunes dé la posibilidad de cambiar o de migrar ese feed de la forma más indolora posible. Sí. En el momento en que lo haga, no sé qué porcentaje de suscriptores tenemos a través de iTunes, pero prácticamente la mayoría de los suscriptores te llegan a través de iTunes o te escuchan a través de iPhone. Uh-huh. Bueno, en el momento que ellos faciliten un mecanismo para decirle, oye, señores, este feed que antes estaba aquí, FeedBurner y charlas, ahora es charlas.es/feed. Sí, sí. Y en el momento que eso no lo permitan hacer, creo que no nos costará mucho trabajo hacerlo. Pero al final dependemos de empresas. Quiero decir que es un poco el error que no... Yo sé, las enseñanzas que saco de todo eso es no estoy casado con nadie. Es decir, yo soy usuario de Mac convencidísimo, ¿vale? Y quiero seguir siéndolo. Pero no estoy casado con nadie porque ellos tienen intereses que no son los míos. Yo soy un usuario, punto. Y miro mi interés de usuario. Ellos tienen una empresa y miran el interés de su empresa, lógicamente. Son cosas que a veces convergen y muchas veces divergen y no van... y bueno, pues yo desde mi punto de vista de usuario tengo que ser cuidadoso y ver dónde meto mis datos y ver que lo que me ofrece hoy una empresa, todo gratuito y todo maravilloso, quizá mañana no lo sea tanto, ¿no? Y estar preparado, pero más que nada mentalmente, para que luego no te ofusques y digas, qué putada esta gente, lo que me han hecho. No, es que es así. O sea, yo soy usuario convencido de Gmail, pero quizá soy consciente de que mañana, pues quizá lo tenga que migrar a otra cosa. Bueno, pues migro, no pasa nada. Quiero decir que mientras se pueda, hay que estar preparado mentalmente más que nada. Quiero decir que no espero grandes cosas de estas empresas. Lo que nos quieran ofrecer hoy en día está bien, lo podemos disfrutar, pero seamos conscientes de que esto es una empresa, no es una ONG y, bueno, sus movimientos... Ellos los planifican pensando en la rentabilidad. Creo que está claro, ¿no? Ahora lanzaban una especie de alternativo, de sucedáneo de Evernote. Sí. Que, amiguitos, todos los que estéis interesados en probar otro Evernote de la mano de Google, que probablemente os cierren dentro de 2 o 3 años cuando vean que no les es rentable y que no pueden hacer ya nada contra Evernote. Bueno, animaros, Google Keep lo han llamado. Petit malin. Puis la nuit vint à tomber, Juliette attendait son Roméo. Il préparait déjà son grand show, un grand bouquet de fleurs parfumées. Chabon joignant sa causette, passa sur les terres du père Kazan. Il pourra bien être voleur de bêtes, le vieux prit son fusil. Mira, ayer estuve con Álvaro y Mónica, que hace tiempo que... Bueno, los vi en la presentación, pero ahí no tuvimos tiempo de hablar y estuvimos ayer toda la tarde con ellos. Los pude ver en vídeo. Los viste en el vídeo, ¿no? Sí, sí, sí. Y la verdad es que... Pues hablamos de esto porque lo está probando y me contaba las bondades de este servicio y sus ventajas, ¿no?, con respecto a Evernote. Bueno, yo si llega a iOS, pues lo probaré. Quiero decir que yo no soy usuario de Evernote tampoco. Lo tengo allí, pero no soy un usuario muy activo. Por lo tanto, no creo que me vaya a ofrecer mucho más, ¿no? Pero quizá desde otro punto de vista y... Pero es cierto que no puedes esperar mucho. Es decir, Google ve algo que funciona o lo compra o le hace competencia para ver si puede sacar tajada publicitaria de eso, ¿no? No es más que eso. Por lo tanto... Pero hay alguna empresa como Evernote, como pueda ser Dropbox, que son granos en el culo de las grandes multinacionales. Sin duda, sin duda. Porque ofrecen servicio muy bueno y no han dado su brazo a torcer porque... ya venían de casa con un plan de negocio. Sí. Yo entiendo que desde una empresa como Google o como Apple, ¿no?, en su día, ver a Dropbox tiene que ser decir, pero ¿cómo es posible que cobrando lo que cobra Dropbox, ¿verdad?, tenga ese éxito, ¿no? ¿Cómo es posible? Pero, si nosotros lo damos todo gratuito y no nos va Google Drive, no funciona. ¿Cómo es eso? Tú imagínate ahora, encima que han comprado Mailbox, que este cliente de mail y demás, que bueno, que simplemente es un cliente de mail que pues gestiona correo de Gmail de momento, ¿no? Se supone que pues que continuará en desarrollo y bueno, pues habrá más cuentas de IMAP, habrá aplicaciones para Android, para Mac, para Windows, o sea, etcétera, ¿no? Es decir, que ampliarán su ecosistema. El hecho de que lo compre ahora Dropbox me hace pensar, o sea, ¿no sueñas por ahí con un dominio de correo philip@dropbox.es o .com? ¿No puede ser esto un palito de por dónde pueden ir los tiros? Porque va a haber mucha gente que va a decir, mira, pues yo prefiero irme a una compañía en la que, es decir, yo lo haría así. Saltaría a ciega, me gestionan el mail, tengo el backup de mi fotografía, de todos mis datos, los sincronizo ahí. Pero nos debatimos entre dos modelos entonces. Es decir, el modelo aparentemente todo gratuito y que es maravilloso, y otro modelo que es de pago y además es caro, ¿vale? Pero bueno. Pero responde. Pero responde. Quiero decir que. No, pero que hay para. Quiero decir que hay opiniones para todos los gustos. Te compras un Mac y, oye, resulta que eres tonto porque has ido a pagar el doble que un PC. Esto es así hoy en día, ¿no? Parece que los furibundos anti-Mac son peores que los furibundos pro-Apple, ¿no? Quiero decir que a mí lo que me gusta es que existan modelos distintos y que yo pueda elegir. Esto es lo que a mí me gusta. A mí me encanta Dropbox. De momento no lo pago porque... No tengo la necesidad, tengo mucho espacio gratuito y no tengo esa necesidad, pero no, nunca he descartado pagar Dropbox. Es decir, si mañana es una solución algo más completa que me ofrece efectivamente ese mail personalizado, por ejemplo, u otras cosas, pues a lo mejor lo pago y a lo mejor es caro, pero estoy muy convencido de lo que hago y lo pago encantado de la vida. Y es un modelo y yo quiero que exista ese modelo de pago caro. Es que yo creo que ese es el modelo, es decir, el modelo a seguir... O el modelo que han seguido o que no han sabido hacer compañías como Twitter o como Google es que ellos te ofrecen algo gratuito que es tremendamente bueno, pero después no son capaces de monetizarlo. Uh-huh. Y entonces como se cabrean porque no han hecho las cosas bien, pues lo cierran. Es decir, Twitter palmando pasta, no siendo capaz de sacarnos dinero. Oye, mira, vais a pagar todos los años $3. Por ejemplo, por mantener la cuenta. Pues por $3 la gente mantiene su cuenta y se acabó, que es lo que te cuesta cambiar de cliente de Twitter. Y en Gmail exactamente igual. ¿Quieres tener algunas funciones avanzadas? ¿Quieres tener algunas funciones de sincronización? ¿Tú que las necesitas y tal? ¿O quieres tener más almacenamiento? Pues paga un poquito. La verdad es que el almacenamiento de Google hasta hace poco era muy barato y tú hubieras pagado. Porque, oye, ellos me dan este servicio, me permiten tenerlo todo integrado, pues sigo con ello. Pero si ahora de repente empiezan a fastidiarte o a incomodarte, claro. Yo ahora empiezo a mirar para otro sitio. Es decir, yo el mes que viene, cuando tenga que renovar la cuenta de Picasa, no la voy a renovar. ¿Por qué? Porque me están tocando la nariz. Claro, claro. Pero eso es lo interesante, que haya soluciones. Quiero decir, a mí que me llamen pringao porque me compro un Mac, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues llámame pringao, me parece estupendo. Yo me compro un Mac muy convencido, no soy más tonto que tú y pienso también y sé lo que hago y ya está. Y que me llamen pringao porque pago Dropbox, pues ¿qué quieres que te diga? Lo que a mí me parece interesante es que haya varios modelos y que yo pueda elegir. Y además, los modelos cambian. La sociedad cambia, las mentalidades cambian. Lo que me parece bien hoy que sea gratuito, a lo mejor mañana resulta que reniego de esto y quiero pagar por ello. Y quiero tener la libertad de poder hacerlo. Y ya está. Entonces, lo interesante como usuario, lo que somos todos, no somos empresa, lo que nos interesa es que haya modelos distintos y que podamos elegir. Punto. Y no casarnos con nadie. Y ya está. Quiero decir que hoy, pues, yo qué sé, Dropbox es un servicio que desde hace años me tiene enamorado, y tal, pero quizá mañana sea una mierda y quiero tener la libertad de poder decirlo. Dropbox sí, es una mierda, cambiemos. Y ya está. Y ya está, punto. O sea que quiero decir que yo quiero modelos y que sean de pago. Si me ofrecen calidad, estupendo. Ser el primero en pagar, si puedo pagarlo. Si no puedo pagarlo, pues me iré a un modelo gratuito y ya está, y punto. Que haya elección y que no se diga, pringao, que tú pagas por esto cuando es gratis. Pero yo pago porque quiero pagar. Y ya está. Déjame pagar. No soy más tonto que tú. Es que hoy en día hay mucho de eso. Quiero decir que el que se quiera comprar un PC, que se lo compre. Me parece estupendo. El que se quiera comprar un Mac, que se lo compre. Aquí esto es una cosa abierta y intentemos sacarle el provecho a todo. Y ya está. Es que me cansa un poco esta... ese extremismo que se respira en muchos sitios hoy en día. Se respira muchísimo. O sea, el pro, el anti, el... No sé si tú lo notas o soy yo, que estoy muy sensible con esas cosas, pero... No, no eres tú, Filip, no soy yo. No es la edad tampoco. No es la edad tampoco. No, no. Es que las cosas van evolucionando así. Bueno, pues yo he descubierto últimamente... Bueno, he redescubierto un cliente de Twitter. Yo sé que tú frecuentas ahora poco... O lo frecuentas en modo lectura. Sí, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí, en modo lectura, sí. Ahí estoy espiando. O sea, solo tienes permiso de lectura. Eso es. Lo de escritura. Bueno, pues yo, hay un cliente que seguramente te suena de Twitter, que es Twitterrific. Sí, sí, sí. Desde tiempo inmemorial ha sido uno de los sí. que ha estado ahí, haciendo las cosas bien. Cliente peculiar, porque bueno, pues no tiene... Quizá todas esas funciones tan estupendas que tenían otros clientes, pero siempre ha estado ahí, ¿no? Bueno, pues yo me resistí a su compra en iPhone, porque yo ya creía que había llegado a la estabilidad de decir, bueno, pues este es mi cliente de Twitter por defecto, Tweetbot, y con este sí. me quedo. Uh-huh. Y bueno, pues si lo quieres probar, lo tienes en la cuenta americana Ajá. favorita. Vale. Y ahí lo tiene. Es decir, he descubierto que además del mute que teníamos en Tweetbot, para, uh-huh. ya sabes que en determinado momento futbolero o Semana Santero o sí, el trending topic. Sí, sí, sí, o el trending topic del momento que tú quieres silenciar, pues es una cosa que puedo utilizar. Twitterific lo implementa de una forma fantástica. Quizás no tan abierta como Tweetbot, pero te da la posibilidad de silenciar dominios enteros. Entonces, esta nueva red social de cine y esta persona que se ve 50 películas todos los días, no quiero verla más. Y te hace su sonidito y te hace un muffling, que llaman ellos, y te silencia dominios, te silencia hashtags. Ajá. Puedes silenciar usuarios, lo puedes silenciar el tiempo que tú quieras. O sea, es una cosa impresionante. ¿Es una aplicación para iPad, únicamente para iPhone? O... No, es universal. Y iPad. Vale. De hecho, en iPad cambian algunas cosas y hay algunas cositas que no están. ¿Cuánto cuesta ahora? Creo que son $3. $3. Uh-huh. Así que... O sea, ¿que la has adoptado? ¿Has eliminado Tweetbot ya o...? No. Es decir, ahora estoy en esta diatriba, estoy en este dúo en el que gestiono... O sea, lo que es la gestión de la cuenta de Twitter la hago desde Tweetbot porque me parece mucho mejor. Pero la lectura del timeline la hago desde Twitterific porque, te digo, me hace mucho más placentera la lectura del timeline. Es decir, me he dado cuenta de que leo más rápido. Puedes personalizar muchísimo la interfaz a nivel gráfico, es decir, tiene fuentes, tamaño de fuentes, es decir, es todo como mucho más así, más inmediato. Hay un tema diurno y nocturno que es una delicia pasar de uno a otro. Si no, o sea, pasa... que se han reinventado un poco, porque eso de los clientes de Twitter es un poco curioso porque parece que había como clientes importantes que se llevaban todo... digamos, todas las buenas críticas, y luego llega otro y hace que tiremos todos a la basura al cliente anterior y nos pasemos a otro, pero estos están desde hace mucho tiempo y se han reinventado, ¿no? O sea, han seguido allí y yo les había perdido la pista prácticamente, quiero decir que y han estado ahí todos estos años y han conseguido reinventarse, ¿no? Pero tienen éxito, están presentes en... ¿Se ve que hay la gente lo sabe o...? Sí. Es decir, lo que pasa es que después, como todo, los clientes de Twitter es como los culos. Cada uno tiene el suyo, cada uno prefiere el suyo. El suyo es el mejor, el de los demás es el que sincroniza sí. peor y el que... Entonces, yo te digo, en este caso, es decir, es uno al que yo le tenía echado el ojo, pero que, bueno, pues no bajaba de precio y tal. Y digo, bueno, pues digo, me da igual un día que otro para coger y probarlo. Y aprovechando que aún tenía algo de crédito en la cuenta americana, digo, me hago con él. Pero esta gente, por ejemplo, son de las compañías de las que sí te puedes fiar, entre comillas. Es decir, porque esta gente lleva desde el principio ahí. Sí, ellos tienen un crédito, evidentemente, que llevan unos años y ahí se han mantenido. Y si son capaces de reinventarse y sacar un producto mejorado al cabo de los años, me parece desde luego una garantía de pues de que van a estar ahí durante un tiempo, ¿no? Han tenido o sea, sus pasos de versión. O sea, no lo he seguido exactamente porque, digo, con la versión que yo me he hecho es con la 5, que es la última. No sé si han sido todos los pasos de versión han sido de pago, pero te digo, no me parece tampoco tan extraordinariamente caro pagar $3 o pagar $5 por el cliente de escritorio, porque bueno, por la sencilla razón de que es un cliente que funciona, que estéticamente está muy bien y que si no ofrece todas estas funcionalidades tan fantásticas que ofrecen otros clientes como Tweetbot, Pero es decir, es una cosa que está ahí, que es sólido, que funciona, que tiene soporte, que tiene desarrollo. Es decir, que hay cuatro o cinco tíos detrás de esto que lo están moviendo y que además de este producto, pues mueven otros productos. Pero sobre todo, lo importante es que está ahí y que no es un programa que deje de funcionar o que tenga cuelgue raro ni que tenga historia rara. Entonces, viendo que mantienen unos precios razonables, es decir, porque te digo, creo que sin descuento el cliente escritorio son $10, que me parece que está en el límite de lo pagable, ahora que llevan un tiempo en $5, me parece una cosa razonable. Es decir, yo creo que tienes que hacer previsiones, tienes que saber si prefieres que te compren o que te pirateen en función del precio que ponga. Y bueno, pues en función de eso, pues yo creo que si ellos llevan tantos años haciendo este cliente y desarrollándolo, quizás no se han equivocado. Yo te digo, te invito a que lo pruebe. Lo voy a hacer, pero me estás picando la curiosidad con esto y lo voy a hacer. Hoy mismo me lo bajaré. Aparte de todas estas reflexiones, yo sé que habrás probado otras cosas concretas. Sigue contando. Bueno, como probar, he probado desde este iMac que tengo por ahí, que iba a vender, que no voy a vender, que estoy ahí un poco en espera de ver qué es lo que hacemos. Ajá. Ahora está corriendo Mail, de momento. Nada más que está, Mail. De momento está corriendo Mail con un montón de reglas. Está haciendo mi correo, o sea, que lea el correo de una manera mucho más cómoda y sencilla. Pero, haciendo que reciba... Que lo enciendes por la mañana y él gestiona tu mail, ¿es eso? Básicamente, es decir, porque he estado leyendo, o sea, yo agradezco tu oferta, tu ofrenda de Lion Server, pero he estado informándome, he estado leyendo y bueno, pues... quizás sea la cosa un poquito árida, es decir, como para tener que echarle tiempo, investigarlo bien y plantearse gestionar el servidor. Uh-huh. Entonces, como una cosa que creo que ahora me viene larga o me viene bastante larga, de momento corriendo Lion normal, lo tengo con, bueno, pues ya empiezo a meterle programita en función de la necesidad que voy teniendo, pero básicamente con que me vaya corriendo Mail, ya me soluciona una papeleta importante. Es decir, no recibo spam ninguno o no recibo el correo de la manera en que lo recibo si no dependo de las reglas de Gmail. Uh-huh. Es decir, porque ya corren mis propias reglas. Es decir, ya me estoy preparando para que Gmail diga, pues ahora no filtro o ahora filtro de manera distinta o ahora funcione de forma distinta. Es decir, quiero ser yo el que me dé la solución a largo plazo. Uh-huh. Eso me lo hace por ahí. Me sirve para temas de impresión desde el iPhone, claro, o desde el iPad. Claro. Es decir, eso ya van siendo pequeñas cositas que voy probando. No, yo te insistía en que probases Server, no estrictamente en cuanto a Mail, que entiendo que pues quizás Server ofrezca algo más, pero no es por donde le veo yo utilidad a Server, ¿no? Sino por otras cosas, ¿no? Por ejemplo, correr aplicaciones remotamente. Eso lo veo interesante. Hay varias facetas de Server que merecen mucho la pena. Yo lo he probado durante una semana por encima, luego no tuve tiempo de profundizar y espero poder hacerlo, pero por eso te insistía, ¿no? Es decir, que a lo mejor ahí tienes soluciones que ni siquiera estás viendo ahora mismo, porque tú te has enfocado en el problema del mail y entiendo que efectivamente instalarte Server para gestionar tu mail, pues como que no, como que es un poco excesivo. Pero Server te va a ofrecer muchas cosas que a lo mejor ni siquiera ves ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, poder arrancar unos Macs con, digamos, en modo terminal, es decir, con una imagen que corra en el Server, ¿no? Todo eso te da muchas posibilidades. Y merece la pena, pero es tiempo, efectivamente, es tiempo y... Hay que dedicarle un ratito. Yo he estado... los artículos que he estado viendo hablan de eso. Es decir, primero hay que pelearse un poco con la gestión. Está muy enfocado a que tú tengas también que gestionar muchos equipos. Uh-huh. Y pues, o sea, entiendo que sean bastantes equipos, tanto Macs como dispositivos con iOS. Una cosa que yo pude probar un poco es que efectivamente tú controlas el contenido que puedan ver desde un iPhone, un iPad en tu red, ¿no? Controlas exactamente como en un entorno de empresa, ¿no? Tú capas esto, capas lo otro, esto lo dejo abierto, o sea, te da mucho juego, pero evidentemente tienes que tener ese uso. Si no lo tienes, es un poco estúpido usar una herramienta de este tipo, ¿no? Hombre, a nivel doméstico, la papeleta que me tiene que resolver sería el tema del mail, el tema de la impresión desde iOS, ya que la impresora que tengo no me permite imprimir desde el iPhone, por ejemplo. Y creo que si no tuviera el NAS, pues tendría mi biblioteca de iTunes ahí. Uh-huh. Es decir, para que sirviera sí, contenido sí, multimedia. Uh-huh. Pero no, o sea, el tema de tener el NAS es que ya te da mucha pereza, porque uh-huh. ya lo tienes ahí montado. Y claro, tener claro. el NAS para sacarlo de ahí, es decir, ya hago las cosas ahí. Sí, sí, sí. Claro. O, por ejemplo, es decir, en el mismo disco, en la misma imagen de disco de NAS donde van las descargas, es la misma que me sirve para servirme el contenido. Es decir, yo simplemente lo muevo de una carpeta a otra dentro de la misma imagen y ya está. Y cuando uh-huh. termino con ese contenido, lo elimino y se acabó. Uh-huh. Sí, sí, tener sí. que llevármelo al server multimedia para después borrarlo, es decir, prefiero evitarme ese trasiego de información. Pero te digo, hombre, es una alternativa. Te digo, de momento estoy probando con eso, no me estoy complicando mucho, estoy disfrutando de tener, es decir, Dropbox te facilita... las cosas una barbaridad, Hazel te facilita las cosas una barbaridad, porque es decir, te permite olvidarte de un montón de cosas o vas a buscar cosas y de repente las tienes ahí. Es decir, eso me lo hace muy sencillo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Has probado algún servicio nuevo, alguna aplicación nueva? Yo no me puedo creer que en todo este espacio de tiempo que hemos estado sin hablar no habéis probado nada. No, no me lo creo. Está probando alguna, como por ejemplo, no sé si la conoce, Wimowe. No la conozco. Me tienes que explicar lo que es y para qué sirve. ¿Tú te acuerdas de ese programa que se llamaba Caffeine? Sí, que mantenía despierto tu Mac. Yo lo tengo todavía. Bueno, pues buscando una alternativa a este cafeín. ¿Por qué? ¿Por qué no te satisface el cafeín? ¿O? Porque no me gustaba la idea de, bueno, al menos el cafeín que yo recuerdo, que era que tú lo ponías, corría, o sea, o encendido o apagado, no había más opciones. Uh-huh. Y aparte después a la hora de desinstalarlo era un dolor, porque siempre había por ahí cositas que te dejaba escondidas por carpetas y demás. Entonces buscaba una alternativa, digo, a ver si hay alguna otra cosa, a ver si esto ha evolucionado o aparte, porque yo tenía una necesidad concreta y la necesidad concreta era, por ejemplo, pues cuando estoy subiendo el podcast de cotidiano o cuando estoy haciendo algún tipo de backup o alguna cosa, decir, bueno, pues yo quiero que mientras que estoy con el Forklift conectado al NAS o conectado a un servidor, que no se apague el ordenador. Es decir, que me termine la transferencia, porque hay veces que se te quedaba en pausa y, uh-huh. y pasaban estas cosas, ¿no? Entonces, con este programita, pues consigo decirle, mientras que esté corriendo Forklift, no te apagues. Uh-huh. Entonces, me permite ese tipo de cosas. O sea, que es más selectivo que el otro. Es decir, tú puedes concretar una tarea, cuando se acaba la tarea, ya se apaga, ¿no? Básicamente, o sea, lo que puedes decirle es que mientras que estén funcionando estos procesos, no te uh-huh. apagues. Si no están funcionando, pues simplemente se apaga. De hecho, yo solo lo lanzo cuando hago ciertas cosas y cuando termino de hacerla, vuelvo, lo apago y se acabó. Uh-huh. ¿Cómo se llama, me has dicho? Wimowe. Uh-huh. ¿Y te pasaré? Dime. ¿La has bajado de la App Store? No, bueno, el App Store está, pero yo bajé la versión que encontré por Mac Update, la bajé de la página de esta gente. Esto es una alfa... O algo inferior, porque creo que es la versión 0,1 o 0,2. Uh-huh. Y nada, ahí están empezando. Yo supongo que están abiertos a sugerencias de todo tipo, a que le hagamos llegar demandas y propuestas concretas. Pero es decir, tener la posibilidad de que, bueno, pues que mientras hagas determinados procesos, como pasar una librería, un archivo muy pesado de un Mac a otro, pues que no te encuentres que se ha quedado en pausa y que tienes que empezar otra vez a empezar esta transferencia de archivos, tienes que empezarlo otra vez. Yo te digo, solamente por eso ya me cubre. Yo sé que más adelante incluirán otro tipo de prestaciones, como poner algún tipo de temporizador, decirle, bueno, pues yo quiero que durante una hora esto siga funcionando y después se apague. Es decir, ese tipo de cosas que las pueda hacer. Uh-huh. Bien, ¿algo más? Nada más. Nada más. Escucho pues, ruido de fondo, sé que te reclama sí, la familia. Me reclaman. Déjame decirte, ¿tú usas... Pages, todo esto en el Mac, o qué usas? ¿O usas editores de texto más básicos? Ahora mismo estoy utilizando TextEdit y Mo. Uh-huh. Todo lo escribo en texto plano. Para hojas de cálculo no usas casi, o para presentaciones. Lo poquito que uso de hoja de cálculo, lo que uso es Solver, uh-huh. y con eso me apaño. Uh-huh. Vale. No, he estado probando. Lo poquito que he probado es LibreOffice, que no sé si has oído hablar de él. OpenOffice, sí, sí, lo habrás oído nombrar otras veces. OpenOffice, LibreOffice. ¿Vale? El LibreOffice, que es el que pega mucho ahora, que tiene mucho desarrollo, me dio por probarlo. Es una solución estupenda, muy completa, muy compatible con el Office de Microsoft, pero sobre todo más completa porque ofrecen los que tienen necesidad de funciones matemáticas para meter ecuaciones, todo esto, hay un módulo para esto. La verdad es que es una solución que me ha sorprendido mucho. Hace tiempo que no probaba una solución de este tipo y la verdad es que me ha sorprendido mucho. No sé si la has podido probar. Alguna vez lo he tenido instalado, o sea, tanto LibreOffice como OpenOffice, pero al final he visto que no lo uso. Es decir, uso puntualmente para algún documento Pages, pero es decir, prácticamente nada. Y lo que sí utilizo es Xamau, edito, sí, en Markdown, con este programa puedo tener la previsualización de lo que hago, lo exporto a PDF si lo quiero en bonito, y se acabó. Bueno, pues el que tenga necesidad, digamos, de buscar compatibilidad con el Office de Microsoft y que busque algo sin coste, que pruebe LibreOffice, que es bastante, bastante bueno, por lo que yo he podido ver, y interesante. Pero es buscando, digamos, efectivamente esa compatibilidad. Yo entiendo que para escribir texto sin esas obligaciones de compatibilidad o de otros temas, pues hay editores estupendos que te permiten concentrarte en el trabajo a pantalla completa y son muy buenos, ¿no? Y desde el iPad también. Entonces, sí, yo te digo, de hecho, o sea, me he pasado al texto plano por eso mismo. Es decir, viendo que la alternativa, que era utilizar Pages en tanto en Mac como en iOS, y encontrarme con que era un problema a la hora de sincronizar documentos, porque Cloud no funciona tan estupendamente bien como funciona Dropbox, pues sí, al final lo que hice fue pasarme al texto plano. Es decir, ¿qué es lo que maneja esto bien? ¿Texto plano? Pues texto plano. Texto y plano. A partir de ahí utilizo tanto Elements como Notesy, o yo qué sé. ¿Qué más utilizo? Utilizo ByWord y Writer. Es decir, utilizo ese tipo de editores que te permiten editar texto plano sin problema. Y en el Mac, pues te digo, con TextEdit, con Mou, que es lo que utilizo para el Markdown. Con eso, o sea, la papeleta mía de las notas la tengo más que resuelta. Perfecto. Todo eso me hace recordar que tendrás que darle un toque a David. Le he visto le he visto, o yo he estado muy desconectado, o él le he visto muy desconectado, porque algún correo le he mandado y le he visto un poco agobiado, porque aquí en el Goomcamp nos va a dar un taller de Heisel, porque ya sabes que yo estoy detrás de Heisel, y en cuanto he podido enganchar a David y digo, un taller de Heisel hace falta aquí, sobre todo para mí, ¿no? Entonces, te digo una cosa que he probado, que el otro día se llama Folder Tidy, está gratuito en la Mac App Store. Ajá. Dale un tiento porque te ofrece algo parecido a lo que parece que ofrece Heisel. Uh-huh. No sé si sea tan potente. Yo vi que estaba de oferta o que estaba gratis y simplemente lo instalé. Y se lo sugerí por ahí a Metalcast, que preguntaba. Ajá. Se llama, recuérdame el nombre, Folder. Folder Tidy. Vale. Ajá, lo voy a probar. Pruébalo porque, te digo, alguna regla te puede ofrecer. Vale, vale. Pues te decía, dale un toque a David, que tenemos que... temas ahí aparcados que tenemos que retomar y a ver si soy capaz yo de recentrarme en todas estas pruebas que me gustan y poder contar algo más concreto la próxima vez, aunque estos episodios de reflexiones a mí me gustan mucho, quiero decir que... Nada, esta semana te arranco otra media hora y reflexionamos un rato. Que son, pues es interesante ver cómo evoluciona todo esto y ver que nada es para siempre, ¿no? Que todo cambia, nosotros cambiamos, los servicios cambian, las empresas cambian y hay que adaptarse y esto es así. Y eso es lo interesante, al fin y al cabo, ¿no? Poder probar cosas nuevas y moverse constantemente. Bueno, Manolo. Esta semana continuaremos hablando. Perfecto. Pues alguna tarde conseguiré arrancarte. Sí, sí, espero que sí, espero que sí. Hasta pronto entonces. Hasta luego, Felipe. Hasta luego. Elle était tuée par pendaison, par désespoir en plein hiver. Elle était poursuivie par un mauvais destin. Elle préférait mettre fin à ses jours. Tous les hommes passant dans ce chemin l'ont tous pleuré. Pleuré.